mano yo recuerdo de la mía. Cada vez que yo llego a esta tierra, mano yo recuerdo de la mía. Y el flamenco me dice a la negra, ay negro no te vayas todavía. Y el flamenco me dice a la negra, ay negro no te vayas todavía. Es que no veo los motivos, negra, por qué olvidar a tu negro. Por eso es que no veo los motivos, negra, por qué olvidar a tu negro. Si es que mi negra no quiere.